Nosotros nada más que ponemos a disposición de la otra organización pues los pies, y vamos para adelante hasta donde lleguemos, con lo que tenemos. Estás escuchando Ion Radio. Salimos el día 1 de Asturias y salimos 38 andando, más la gente que viene de ahí de apoyo con coches, la cocina y demás, unos 45. Y claro, con gente de Valladolid van caminando con nosotros y los de Santander. Sí, claro, se puede decirse que somos la cola central y fueron unidos en los de los demás sitios. Stressless, coup de pied dans les fesses. El recibimiento que tuvimos en los pueblos, cómo nos acogió la gente que nos dio de comer altruistamente, gente que nos paró por la carretera para darnos billetes de 50 euros diciendo que era lo que nos podían dar y que tiramos para adelante, mucho ánimo, y pues, eso es algo a reseñar. Y sobre todo de la armonía y la unidad que se genera dentro del grupo que salimos desde Asturias, que son muchos días juntos de convivencia, gente que casi nos conocíamos y salimos como pues con un grupo cohesionado y con ganas de tirar para adelante. Hay de todos, desde asociaciones hasta gente a título individual. Yo quedé al paro en enero y decidí unirme a la marcha a pie porque, bueno, pues ya es hora, que si no somos el pueblo trabajador los que salimos a la calle, nadie va a solucionar este tomate por nosotros, ¿no? Aquí la situación es muy grave y es crítica ya, y tenemos que nosotros los que hagamos la fuerza en la calle para buscar soluciones y echar abajo a aquellos que nos están poniendo el agua al cuello. Ya no hay solo el paro, sino son solo sus consecuencias. La precariedad laboral, la laminación de derechos sociales, laborales, de derechos civiles, pues esas son las consecuencias de esta crisis. Eso no se va a recuperar nada más que a base de fuerza y de movilización. Una movilización seria, contundente y desde la unidad, claro, desde la unidad de la clase trabajadora. No nos queda otra. Nosotros somos una plataforma, una organización en Asturias y nosotros solo somos los pies. Los que están haciendo el trabajo son en Asturias, que y en nuestro pueblo y donde se tiene que agitar las conciencias ahí, ¿no? Hombre, ahí empezamos a agitar esto desde octubre y tuvimos varias acciones así en la calle, como fue ocupar la edificio de la patronal asturiana, ocupamos la Junta General del Principado de la Constitución, concentraciones y demás, y tuvimos a agitarnos desde ese punto de vista. Y ahora hay que seguir con ese trabajo ahí. No solo dejarlo que acabe el 22 con la manifestación y con las acciones que se lleven al cabo Madrid. Ahí hay que seguir moviendo la calle y para adelante. Hay que estar ahí, seguir ahí trabajando por esto. No es solo Madrid, en las demás comunidades, en los demás pueblos hay que seguir moviendo esto y en los trabajos, en todos los sitios. No es solo la capital y una referencia y algo simbólico más que nada. Hombre, la culminación de cualquier movilización debería ser la huelga general, una huelga general, pero claro, todo eso depende de todas las organizaciones obreras, ¿no? Y a partir de aquí, pues oye, que muevan ficha y que paren los centros de trabajo. No solo una manifestación en sí, debería llegar a eso, a culminar una huelga general, claro. La acampada puede tener su efecto, pero en un momento puntual, ¿no? Son muy limitados. La idea que tenemos y otra, nosotros venimos de una tradición más obrera y creemos que debe continuar por otro cauce, no solo la acampada hay un complemento más. El objetivo, el horizonte tiene que estar en la huelga general siempre. Los medios de comunicación pues no lo consideren importante, pero claro, es inevitable hablar de ello. Ya pisamos la capital, ya pisamos la Comunidad de Madrid, o sea que ya no puede silenciarlo más. Y somos cientos y en Asturias pues tenemos 21 autobuses, más de 3.000 personas que van a pisar la capital el sábado. En Andalucía hay 500 autobuses, o sea que hay algo ya que está masivo que no lo puedo ocultar más. Aunque quisiera, no lo puede tapar. Mañana pues salimos de aquí de Las Matas en dirección a Aravaca, son 9 kilómetros, y vamos a dormir en Aravaca, y allí va a haber, pues vamos a tener diferentes actos de musicales y tal, y de recibimiento, creo que hay una concentración también, una manifestación por la tarde, si no me equivoco, y nada, hacer noche en Aravaca y después ya tirar para Madrid el sábado. Hombre, la idea es mantener ahí un poco presión en Madrid, a ver qué pasa, si se puede hacer doblar la rodilla y crear rodilla al gobierno o no. Y decir que estamos aquí, que lo queremos todo, no nos vale medias tintes y no queremos negociar nada, por encima de sus políticas están nuestras necesidades y eso así nos vamos a imponer. Esa es nuestra idea. Aquí no hay nada de ningún mensaje que trasladar, simplemente decir aquí estamos nosotros y enfrente estáis vosotros. No nos queda otra opción, nada más que venir aquí y meter ruido, todo el ruido que podamos y sacar músculo. Síguenos en Twitter, @ion-radio. En Facebook. En nuestra página Ion Radio. Y en nuestra página web ionradio.es.